del futuro, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos después de unos días, un poco más de lo habitual, desde el sur, explorando el cosmos. El podcast que semanalmente intenta traerle las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y esta demora poco habitual se debió a que estuve un poco enfermo. Estuve con una gripe bastante fuerte durante más de 2 semanas y eso obviamente me impidió hacer las grabaciones habituales, pero ahora estamos nuevamente en el ruedo y vamos a seguir hablando de todo lo que nos gusta a mí y a ustedes seguramente, ¿no? Todo lo relacionado con la actividad espacial. Y esta vez, un poco por casualidad en realidad, nos toca seguir en el sistema de Saturno. En el último programa yo les había dado algunas novedades y algunos datos sobre una luna curiosa, Hiperión. Y esta vez es Encélado la que nos casi obliga a hablar de ella por una serie de noticias que se han venido dando en los últimos días. Encélado es uno de los mundos más fascinantes del sistema solar y es gracias a la presencia de unos impresionantes géiseres de agua situados en su hemisferio sur. ¿Cuántos géiseres? 10, 20, 50, no, bastante más. Se han descubierto 101 exactamente, nada más y nada menos. Como les decía, seguimos muy cerca de Saturno, a unos 1.400 millones de kilómetros del Sol, ahí en donde la intensidad de la luz es minúscula, y nos encontramos frente a un mundo gélido. Todas las lunas de Saturno son muy frías, y esta de hoy es especial porque, por un lado, es la más fría de todas, pero a la vez tiene partes calientes sin la intervención del Sol, y es un contraste que la hace interesantísima. Es uno de esos lugares cuyo paisaje sugiere como escenas de ciencia ficción, ¿no? Uno puede imaginarse en una nave atravesando nubes de gas y polvo emitidas por grietas siseantes en la superficie de este satélite. En realidad, ya la sonda Cassini ha vivido esa escena. Es uno de esos cuerpos del sistema solar de la que la mayoría de nosotros ni siquiera escuchó hablar cuando estudiábamos, porque no sabíamos prácticamente nada de ella. Y hubo un primer brote de información allá por los años 80 y una auténtica explosión de datos hace muy pocos años. De modo que es interesante conocer esta luna y sus paisajes. El primero que observó este satélite fue Sir Frederick William Herschel, el 28 de agosto de 1789, el mismo año en que descubrió Mimas. Y la razón de esta coincidencia es fácil de explicar. Herschel disponía en esa época del telescopio más potente del mundo y el más poderoso construido por el ser humano hasta entonces. Se trataba de un monstruo de unos 4 pisos de altura que fabricó en 1787, y su espejo reflector tenía 1.26 metros de diámetro y pesaba cientos de kilos. Pero incluso con su magnífico telescopio, Herschel solo pudo vislumbrar a Encélado como un punto brillante, y esto únicamente cuando los anillos de Saturno estaban justo de filo vistos desde la Tierra. De otra manera, el reflejo de la luz solar en los anillos hacía imposible ver las pequeñas lunas cercanas al planeta. El nombre otorgado a esta nueva luna fue el de uno de los gigantes, como sucedió con Mimas. El Encélado mitológico fue derrotado por Atenea en la guerra entre los dioses olímpicos y los gigantes, y luego fue enterrado en Sicilia, justo debajo del Etna. Y de acuerdo con la historia, las erupciones volcánicas del Etna no son más que el aliento ígneo de Encélado. Y ya vamos a ver por qué es interesante la mitología de este personaje. El caso es que, aunque somos incapaces de ver ninguna estructura interna, observando el satélite durante un tiempo, Herschel pudo determinar las características básicas de su órbita. Encélado orbita Saturno a una distancia de unos 238.000 kilómetros y tarda unas 33 horas en dar una vuelta al planeta. En términos astronómicos, está como abrazado a Saturno y da vueltas a su alrededor a un ritmo frenético. De hecho, cuando uno ve otros satélites de Saturno más lejanos, vemos que las lunas se ven mucho más fácilmente, ya que se distinguen separadas de Saturno y sus anillos. No hace falta un telescopio monstruoso como el de Herschel para ver a Dión, por ejemplo, pero sí para vislumbrar a Encélado. Encélado está en una resonancia 2-1 con Dión, y como decíamos antes, fue conocida desde mucho antes de Encélado. Esto significa que Dión tarda el doble en dar una vuelta a Saturno que Encélado, y esa resonancia hace que la órbita de esta luna, a pesar de ser muy cercana a Saturno, no sea circular, sino que tenga una excentricidad razonablemente grande, lo que significa que Encélado se acerca y se aleja respecto a Saturno en cada vuelta. Durante unos 200 años no supimos mucho de esta luna por su pequeño tamaño, teniendo en cuenta la distancia hasta él. Sí pudimos, según avanzaron los telescopios, tener una idea sobre su albedo, que es nada más y nada menos que del 99%, uno de los más altos del sistema solar. Sí, Encélado es casi absolutamente blanco, y eso da mucho que pensar, sobre todo si tenemos en cuenta lo sucio que es el espacio que rodea a los planetas. Tal cantidad de trozos de roca y polvo hacen que a lo largo del tiempo la superficie de los satélites se vaya ensuciando y volviéndose oscura, incluso si eran originalmente de hielo. De modo que desde el principio los astrónomos sabían que Encélado era peculiar. Su blancura tenía que deberse a algo, pero como nuestros telescopios simplemente no eran capaces de ver nada más allá de un disco blanco, hicieron falta, como otras tantas veces, naves espaciales que llegaran hasta allí, y eso es lo que hicimos. En 1980, 191 años después de que Sir William Herschel lo viera por primera vez a una distancia de 1.400 millones de kilómetros, la sonda Voyager 1 se acercó hasta 200.000 kilómetros de la superficie de Encélado, y sus ojos vieron una superficie que no solo era blanquísima, como ya sabíamos, sino que además era en algunas regiones mucho más lisa de lo lógico para un cuerpo tan antiguo como debería ser esta luna. Y cuando Voyager 2 se acercó aún más en 1981, a tan solo 87.000 kilómetros, nos regaló unas fotografías maravillosas de su superficie. en las que se diferenciaban claramente regiones con cráteres de impacto, lo normal, y otras que apenas tenían cráteres, algo muy extraño. Los accidentes geográficos de Encélado reciben nombres de las mil y una noches, como los surcos de Samarcanda, los cráteres de Alí Babá y Aladino. Respecto a masa y tamaño, a pesar de ser una de las lunas principales de Saturno, Encélado es muy modesta, no tiene comparación, por ejemplo, con Titán. Pero es que ese nombre le viene al pelo, porque tiene unos 250 kilómetros de radio y una masa de 10 a la 20 kilogramos. Parece algo simple, pero si uno compara esos datos con las de nuestra luna, 1700 kilómetros de diámetro y 7.3 por 10 a la 22 kilogramos la masa, es 700 veces más masiva que Encélado. Y por otro lado, los datos recogidos por las dos Voyager sí sugerían actividad de algún tipo en esta luna. Como dijimos cuando nos tocó hablar de los anillos, el E empieza a unos 180.000 kilómetros de Saturno y se extiende muy lejos. Además, tiene un grosor mucho mayor que los más interiores, y ese anillo está formado por partículas de hielo de tamaño microscópico. Su densidad parecía más grande, pero, sorpresa, es cercana a la de Encélado. Así que la hipótesis más aceptada después del paso de las dos Voyager era que Encélado era probablemente el responsable principal de la existencia del anillo E. Para que esto fuera posible, naturalmente, era necesario que existiera actividad volcánica en la Luna, a pesar de que las Voyager no detectaron ninguna. Resumiendo, un misterio interesante, por lo que no debería resultar sorprendente que cuando Cassini entró en escena, su trayectoria estuviera calculada para realizar unas cuantas pasadas cerca de Encélado. Y es realmente cerca, porque si recuerdan lo que dije hace un momento, la Voyager 2 pasó a unos 87.000 kilómetros de la superficie, pero Cassini pasó a 50 kilómetros. Así que se imaginan la cantidad de datos que nos envió y la cantidad de fotos que nos han dejado boquiabiertos. Fue apabullante. Tras las imágenes de Cassini, no hubo absolutamente la menor duda de que existe actividad en Encélado, porque pudimos verla delante de nuestros ojos. El material emitido por esos penachos volcánicos era el responsable de la juventud de gran parte de la superficie de Encélado, así como probablemente de la mayoría del material del anillo E. Pero antes de volver a estos misteriosos penachos en un objeto tan frío, tenemos que hablar sobre los aspectos básicos de la luna que conocimos gracias a la llegada de Cassini. Como nos habían mostrado las Voyager, se trata de un satélite tan blanco como la nieve recién caída. Tanto es así que la temperatura sobre su superficie es la más baja de todos los satélites de Saturno. Por pequeña que sea la intensidad de la radiación solar a esa distancia de la estrella, las superficies se calientan ligeramente al absorberla. Sin embargo, la nieve que cubre la mayor parte de Encélado es tan blanca que apenas absorbe luz. La superficie del satélite es muy diferente, dependiendo de la región de que se trate. Tanto que parecen lunas distintas según donde se la mire. Es posible distinguir varios tipos de terreno muy fáciles de reconocer. Una parte es de la típica luna sin atmósfera, Vamos a ver que Encélado en realidad la tiene, pero es tan tenue que nunca podría detener impactos de asteroides. Cráteres de impacto de distintos tamaños, y los dos más impresionantes, en parte por estar juntos, son los de Aladino y Alibaba. Como dijimos, cráteres bastante típicos. En muchos casos, al tratarse de una superficie relativamente viscosa y blanda, es una mezcla de nieve y hielo. Con el tiempo, muchos cráteres se van deformando de un modo que no sucede en las lunas rocosas. Pero esto no es ninguna sorpresa. Este tipo de lunas de hielo es muy común a esa enorme distancia del Sol. La sorpresa resultó que no toda la luna tiene de estos cráteres. Otras regiones presentan profundos surcos. En cualquier caso, la apariencia de los surcos es suficientemente similar a la de las grietas de Europa como para sugerir procesos tectónicos como responsables. Además, si uno ve una foto, se puede notar otra estructura de origen muy probablemente interno, justo lo contrario de esos surcos, que son las dorsales elevadas, como cordilleras montañosas de hielo. Uno puede ver, por ejemplo, si uno toma una foto de las dorsales de Kufa, surcos seguramente indicando regiones en las que dos placas se están separando, mientras que las dorsales pueden señalar exactamente lo contrario. Además de las regiones con cráteres y las surcadas por los surcos o dorsales, también existen en Encélado llanuras con una ausencia casi total de cráteres. Esas llanuras se presentan normalmente entre surcos o dorsales y tienen una tersura que indica una gran juventud, astronómicamente hablando, por supuesto, ya que un par de cientos de millones de años llevan inevitablemente a la aparición de multitud de cráteres grandes y pequeños. Y el resultado probablemente no los sorprenda, porque la composición del hielo es ligeramente diferente al de la superficie normal de la Luna, y los cristales de hielo son de mayor tamaño que en la parte de la nieve pulverizada. Por eso su color es distinto y más azulado, aunque en realidad en las fotos siempre se exagera bastante esas diferencias de color. En otras palabras, la parte central de cada raya no ha estado expuesta a la constante precipitación de nieve en polvo del anillo E más que unos pocos miles de años, que es un parpadeo en términos astronómicos, y eso significa inevitablemente que proviene del interior del satélite. Además, el espectrómetro de Cassini ha detectado compuestos orgánicos simples que no existen en ninguna otra parte de Encélado y que son el resultado de temperaturas más altas que las que existen en la superficie de la Luna. De hecho, hay algo que sabemos con certeza, que midiendo la longitud de onda de la radiación emitida por la superficie de Encélado, Cassini ha podido determinar la temperatura de cada parte del satélite y creó un mapa térmico. Para más seguridad, los penachos volcánicos que se ven provienen justo de esas cuatro cicatrices. Y sin embargo, no se trata de volcanes normales como los de Io. La temperatura no es suficiente, pero ni de lejos. Así que, de una manera más técnica, Encélado está presentando criovulcanismo, es decir, algo así como volcanes fríos, más parecidos a géiseres que a los volcanes propiamente dichos. Que no escupen lava ni nada caliente, sino agua y materiales volátiles. Pero, por fríos que estén, se trata de emisiones de material caliente del interior de la Luna, lo cual no deja lugar a dudas sobre su actividad geológica interna. Las rayas no tienen siempre la misma estructura. Parecen abrirse cuando Encélado está más lejos de Saturno,

La hipótesis más aceptada es que ese interior rocoso es el primer responsable de que Encélado esté inusualmente caliente por dentro. Donde hay roca, suele haber isótopos radioactivos de distintos elementos cuya desintegración gradual calienta el interior del objeto, como sucede en el caso de la propia Tierra. Naturalmente a esto hay que añadir las deformaciones gravitatorias debido a la órbita elíptica de Encélado, pero la deformación gravitatoria por sí misma no sería capaz de elevar tanto la temperatura. Mimas, por ejemplo, está geológicamente muerta y sin embargo sufre tirones gravitatorios más intensos que Encélado. Las expulsiones de agua con sal disuelta nos hacen incluso sospechar que podrían existir grandes bolsas de agua salada en el interior de esta luna, ya sea en forma de océano bajo el hielo y la nieve, similar a Europa, o dentro de cavernas rocosas incluso a mayor profundidad. Desgraciadamente, aún no hemos enviado misiones capaces de determinar si existe agua líquida en el interior o no. La posibilidad de que existan esas grandes bolsas de agua salada, junto con la detección de moléculas orgánicas sencillas como las que hemos mencionado antes, hacen que Encélado sea uno de los pocos lugares del sistema solar en los que podría existir vida, aunque fuese muy simple. No es un candidato tan fuerte como Europa, pero sí lo suficiente como para que esté en nuestro punto de mira para futuras misiones de exploración. El problema es el de siempre, el dinero. Dos misiones competían hasta 2009 para obtener la prioridad de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, una destinada a explorar Europa y la otra a hacer lo mismo en Encélado y Titán. Y ganó Europa. La otra no ha sido descartada, pero tal como están las cosas, veremos cuándo se produce. Después de casi 6 años y medio de estudio, el equipo de la sonda Cassini ha publicado 2 artículos con el que hasta la fecha es el análisis más detallado de uno de los fenómenos más interesantes de nuestro vecindario cósmico. Y los resultados son tremendamente llamativos. Los investigadores han confirmado que la hipótesis más probable para explicar los géiseres es la existencia de un mar de agua líquida de unos 10 kilómetros de espesor situado bajo la corteza de hielo a 30 o 40 kilómetros de profundidad. Y no solo eso, el equipo de la Cassini ha concluido que los conductos por los que pasa el agua líquida a través de la corteza helada permanecen abiertos de forma casi constante, por lo que debería existir una conexión directa entre los géiseres y el mar subterráneo de la Luna. Dicho en otras palabras, el agua líquida de este mar llega directamente hasta prácticamente la superficie de Encélado. Evidentemente, las implicaciones de este descubrimiento de cara a futuras misiones de exploración son enormes y darán mucho juego en el futuro, tiempo al tiempo. Ahora conocemos la orientación precisa de 98 de los géiseres, todos ellos situados en las famosas rayas profundas que mencionamos antes, a veces se llaman rayas de tigre, un conjunto de grietas y fracturas paralelas que recorre el polo sur de Encélado, creadas por la convección del hielo de la corteza. Esas 4 fracturas que se vieron reciben el nombre de Alexandria Sulcus, Cairo Sulcus, Bagdad Sulcus y Damascus Sulcus. Aunque algunos géiseres están claramente inclinados, la mayoría son perpendiculares respecto a la superficie. Los géiseres están formados por vapor de agua, partículas de hielo sin sal, partículas de hielo con sal y pequeñas cantidades de compuestos orgánicos y nitrogenados. Las partículas de hielo saladas se precipitan a la superficie nada más salir, por lo que los géiseres que vemos están compuestos principalmente, como decíamos, por vapor de agua y partículas de hielo. Aunque a mayor altura solo se encuentran partículas de hielo debido a las bajas temperaturas. Como se esperaba, los géiseres coinciden con las zonas calientes detectadas por el espectrómetro infrarrojo VIMS de la Cassini. A pesar de su nombre, esas zonas están a 73 grados bajo cero, pero se consideran calientes por contraste con la superficie circundante, que es mucho más fría. Algunos modelos teóricos explicaban los géiseres como fenómenos superficiales derivados de las tensiones superficiales que no requerían la existencia de un mar de agua líquida, pero la coincidencia de los mismos con estas zonas calientes favorecen un origen profundo. Por otro lado, el equipo de la sonda ha determinado, como se esperaba, que el brillo y actividad de los géiseres varían de acuerdo con el modelo teórico más simple del interior de Encélado. Hasta un tercio de los géiseres se han apagado y vuelto a activar en estos 6 años y medio de observaciones. De acuerdo con este modelo, el calor necesario para fundir el hielo en el interior de Encélado procede de las fuerzas de marea que deforman la Luna por culpa de la excentricidad de su órbita. Sin embargo, si uno va a los detalles, ve que las variaciones del brillo observadas no coinciden exactamente con las predicciones del modelo más simple, así que se supone que debe existir otro factor en juego. Y teniendo en cuenta esas divergencias, son 2 los modelos que explicarían las observaciones. El primero invoca el calentamiento de marea simple para crear los géiseres, pero con una actividad retrasada unas 5 horas respecto a las mareas que sufre la Luna. Un retraso que podría deberse a la lentitud con que la corteza de hielo responde a las tensiones de marea o a otros mecanismos tal vez aún desconocidos. Y otro modelo apela a las fuerzas de marea, pero incluye una libración de una amplitud de 3.5 kilómetros. Que, dicho así, puede parecer poco impresionante, pero la existencia de esta libración implica que la corteza de hielo de Encélado está desacoplada del núcleo rocoso y se mueve ligeramente con respecto al mismo. Es decir, este modelo, que es el favorito de los investigadores, implica que debe existir no solo un mar subterráneo, sino un auténtico océano global bajo la corteza de hielo. A la luz de estos nuevos datos, Encélado se revela aún más interesante, si cabe, y eso que ya era uno de los cuerpos del sistema solar más atrayentes en todos los sentidos. Así que reflexionemos un segundo. Por lo que sabemos, Encélado podría ser el único mundo, aparte de la Tierra y Marte, en el que podríamos encontrar en la actualidad agua líquida casi en la superficie. Y si eso no es mucho especular, todo indica que en su interior debería haber un océano global. Si explorar esta pequeña luna ya era una de las prioridades de la comunidad científica, ahora, con estos últimos descubrimientos, se vuelve casi una obligación. Podríamos decir que el océano de Encélado nos llama. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Sarah Brightman, Only an Ocean Away. Y mientras Opportunity y Curiosity siguen vivitos y coleando en Marte, la NASA se prepara para lanzar otro rover en 2020. Ya sabíamos que esta futura misión tendrá como objeto principal buscar pruebas de vida pasada o presente en el planeta rojo, pero a partir de ahora sabemos los instrumentos que va a llevar este nuevo explorador de la NASA. Y las buenas noticias es que entre ellos hay uno español. La misión, que aún no tiene un nombre oficial, va a usar el mismo diseño de Curiosity, incluyendo el novedoso y espectacular sistema de descenso Skycrane, los 7 instrumentos científicos de este futuro rover que prometen llevar nuestro conocimiento de Marte a un nivel sin precedentes, son los siguientes. La Mastcam Z, que lleva las cámaras del rover. Como lo indica su nombre, su diseño va a ser idéntico al de la pareja de cámaras estereoscópicas del Curiosity, pero incluyen la capacidad de hacer un zoom de 3.6:1 sobre el paisaje, que es toda una novedad en una misión marciana. Esta capacidad va a permitir distinguir características del suelo cercanas al rover de tan solo un milímetro o de 3 a 4 metros a 100 metros de distancia. Esa capacidad va a permitir realizar fácilmente mapas de los trayectos que debe recorrer el rover y permitir que se desplace a mayor velocidad. Actualmente Curiosity debe fotografiar su entorno cada 30 metros aproximadamente para planificar su ruta. Así que bueno, es un avance. El que está manejando como investigador principal este instrumento es el famoso Jim Bell, que es el presidente actual de la Planetary Society. Va a estar también el MEDA, que tal vez no sea el instrumento más importante del rover, pero que es el instrumento español, una estación meteorológica que sigue los pasos del REM, del Curiosity, y que va a dar datos sobre la temperatura, humedad, presión atmosférica y viento de la superficie. En este caso no lleva sensores para medir la radiación ultravioleta procedente del Sol, pero sí incluye un láser LIDAR para determinar la cantidad de aerosoles que hay en la atmósfera marciana. El Sherlock es un espectrómetro para buscar sustancias orgánicas, que va a ser uno de los protagonistas indiscutibles de la misión, que está localizado en el extremo del brazo robot, y va a usar un láser ultravioleta para analizar a distancia las rocas de la superficie y las muestras previamente recogidas mediante el taladro del rover. También será capaz de detectar la presencia de minerales concretos y buscar las esquivas sustancias orgánicas marcianas. Como les decía, Sherlock va a usar un láser ultravioleta de 248.6 nanómetros de longitud de onda para analizar zonas de 7x7 milímetros con una resolución espacial de 30 picómetros. El láser ultravioleta va a excitar las supuestas moléculas orgánicas y eso va a permitir detectarlas mediante un espectrómetro Raman y de fluorescencia. También debe determinar la existencia de biomarcadores en las rocas marcianas y averiguar de este modo si hay o hubo vida en Marte. Es el primer espectrómetro Raman ultravioleta que se envía a la superficie del planeta rojo. También va a estar la SuperCam, que es otro de los instrumentos principales. Dijimos que la Mastcam Z es una especie de la Mastcam 2 que tiene ahora el Curiosity, pero la SuperCam es una versión mejorada de la ChemCam del Curiosity, que al igual que su hermana menor, va a analizar las rocas usando un láser para determinar su composición a distancia, pero en este caso también se incluye la capacidad de diferenciar sustancias orgánicas complejas. Lleva incorporado un espectrómetro Raman y un espectrómetro infrarrojo y visible para averiguar los minerales que forman las rocas y va a usar la misma disposición que la ChemCam del Curiosity, es decir, una óptica montada sobre las cámaras Mastcam Z y la electrónica va a ir dentro del rover. El Pixel, que es un espectrómetro de fluorescencia de rayos X, va a estar situado en el extremo del brazo robot del rover, de forma similar al espectrómetro actual del Curiosity, con el objetivo de analizar la composición de las rocas y minerales del suelo mediante un contacto directo. Va a excitar las sustancias de la superficie por rayos X y luego estudiar el espectro de fluorescencia que delata la composición de las rocas, que permitiría llevar a cabo investigaciones litoquímicas a la escala de posibles formas de vidas bacterianas. El MOXIE va a ser un instrumento ya pensado para las futuras misiones marcianas. Es decir, van a tratar de usar los recursos naturales de Marte para crear combustible, agua y oxígeno, y eso permite reducir significativamente la masa inicial de una misión a Marte. El MOXIE lo que va a hacer es experimentar una técnica para generar oxígeno a partir del dióxido de carbono de la atmósfera de Marte, y se espera que produzca 0.015 kilogramos de oxígeno por hora. Y por último, la RIMFAX. Las sondas Mars Express y MRO llevan radares para estudiar el subsuelo marciano desde la órbita, pero este RIMFAX va a ser el primero que lo va a hacer desde la superficie del planeta. Va a alcanzar unos 500 metros de profundidad, con una resolución de 5 a 20 centímetros, un instrumento que es noruego y que es otra de las estrellas de esta espectacular misión. Además de estos experimentos, se confirma que el rover va a llevar un subsistema de perforación capaz de taladrar las rocas marcianas y guardar hasta 31 muestras en un contenedor especial. Mientras que el taladro del Curiosity pulveriza las rocas para facilitar su análisis posterior, el del futuro rover va a extraer núcleos prístinos del suelo con el fin de conservar intacta su historia geológica en cada muestra. Estas muestras recogidas podrían ser traídas a la Tierra por una misión posterior, suponiendo que el presupuesto lo permita y que las muestras tengan el interés esperado, obviamente, ¿no? El brazo robot también va a incorporar un sistema de abrasión parecido al que lleva el que llevaron Spirit y Opportunity, y que no tiene el Curiosity, para dejar al descubierto la capa superior de las rocas antes de analizarlas. La masa total de los 7 instrumentos es de 45 kilogramos, comparados con los 75 kilogramos de Curiosity, y esa diferencia se debe a la ausencia de instrumentos pesados como el SAM o el Chemin. Por otro lado, la masa total del rover va a ser igual que la del Curiosity, alrededor de una tonelada. La NASA ha seleccionado esos 7 instrumentos a partir de 58 propuestas procedentes de todo el mundo. Como se puede apreciar, ninguno de esos 7 experimentos requiere un análisis de las muestras tan lento y tedioso como los complejos instrumentos que lleva el Curiosity, y eso va a permitir que el futuro rover se desplace por la superficie mucho más rápido. Al mismo tiempo, es importante señalar que, por motivos presupuestarios, el rover del 2020 no incorporará ningún instrumento para descubrir directamente formas de vida y solamente podrá detectar biomarcadores, lo cual no es poco. Tampoco lleva un taladro capaz de perforar a más de un metro de profundidad para buscar sustancias orgánicas que no hayan sido destruidas por la radiación. La misión primaria duraría un año marciano, como en Curiosity, aunque el uso de generadores de radioisótopos probablemente permita que dure mucho más. El lugar de aterrizaje del rover aún no se ha seleccionado. Se lo va a hacer poco antes del despegue, pero probablemente será alguno de los que ya se consideraron para el Curiosity, como por ejemplo Nili Fossae o los cráteres Holden, Everswell y Yesero, entre otros. La misión del 2020 debe costar unos 1.900 millones de dólares, que es bastante por debajo del presupuesto del Curiosity, que fue de 2.500 millones. Y junto con la misión ruso-europea ExoMars 2018, va a ser la primera desde las sondas Viking que busque la presencia de biomarcadores en Marte, es decir, sustancias asociadas con la vida. Durante la próxima década sabremos por fin hasta qué punto el planeta rojo ha sido o es habitable para los microorganismos. Otro tema musical, interpretado por Rod Stewart,

como huellas de una infancia por demás violenta y traumática. Sabemos que en sus primeros cientos de millones de años, nuestro gran satélite sufrió impiedosos bombardeos de asteroides, cometas y también escombros de poca monta, y catastróficos y masivos desbordes e inundaciones de roca fundida, que brotaban desde sus ardientes extrañas. Pero con inteligencia, astucia y paciencia, la astronomía y la geología lograron reconstruir las primeras épocas de la Luna. Sin embargo, su nacimiento nunca estuvo del todo claro. Desde finales del siglo XIX, con mayor o menor suerte, distintas teorías han intentado explicarlo. Actualmente la explicación más aceptada es sumamente espectacular, pero a la vez altamente confiable, dado que hace encajar razonablemente bien una serie de datos y observaciones. A propósito, hace apenas unas semanas se conocieron los resultados de un nuevo estudio que a todas luces la fortalece. Estamos hablando de la teoría del impacto gigante. Primero vamos a echarle una mirada a sus antecesoras y luego sí exploraremos el origen, los detalles y lo más nuevo de este sensacional escenario que nos plantea la ciencia de nuestros días, con nuestra vieja y querida Luna como principal, aunque no única, protagonista. Claro está. Darwin, hijo, y su teoría de la fisión. Hacia fines del siglo XIX surgieron dos teorías formales y medianamente sólidas sobre el origen de la Luna. Vamos por la primera de ellas. En aquellos tiempos los científicos ya sabían que nuestro satélite era un tanto raro. En primer lugar, por su gran tamaño. La Luna tiene un 28% del diámetro de la Tierra, una relación mucho mayor que la de cualquier otro satélite con respecto a su planeta. De hecho, con sus 3.476 kilómetros de diámetro, es la quinta luna más grande de todo el sistema solar. En segundo lugar, por su relativa liviandad. Los cálculos de su densidad, basados en su tamaño y masa, inferida a partir de su tirón gravitatorio, indicaban que era mucho más liviana que la Tierra. En números precisos y bien actuales, la densidad media de la Luna es de 3.3 gramos por centímetro cúbico, mientras que la terrestre es de 5.5 gramos por centímetro cúbico. Esa diferencia notable habla a las claras de una notable diferencia en la composición de ambos. Por último, y basándose en diferentes mediciones del pasado, fundamentalmente eclipses de Sol y de Luna, los astrónomos también sabían que nuestro planeta rotaba cada vez más lento con el correr de los siglos y milenios, fundamentalmente por las mareas y el juego gravitatorio con la Luna. Y en consecuencia, para conservar el momento angular del sistema Tierra-Luna, un parámetro que se mantiene constante y que se basa en masas, distancias y velocidades de giro, nuestro satélite debería estar alejándose lentamente, cosa que efectivamente es así. Y bien, considerando fundamentalmente este último punto de vista, en 1879, el matemático y astrónomo británico George Darwin, el hijo de Charles, el gran naturalista que nos legó la extraordinaria teoría de la evolución de las especies, se puso a hacer cuentas y estimaciones. Y luego planteó su punto de vista con respecto al origen de la Luna. Según Darwin hijo, hace unos 50 millones de años la Tierra rotaba una vez cada 5 horas y la Luna estaba a una distancia de solo 10.000 kilómetros en lugar de los 400.000 kilómetros actuales. Y llevando el tiempo más atrás, esos valores se hacían aún menores. Más allá de lo erróneo de estos cálculos, lo verdaderamente interesante eran sus implicancias. Y la conclusión principal del modelo: la Luna había nacido como un desprendimiento de la joven Tierra, aún muy caliente y viscosa. Como nuestro planeta recién nacido giraba a toda velocidad, razonaba el científico, la fuerza centrífuga lo habría abultado desmesuradamente en el ecuador, hasta que, tironeado también por la gravedad solar, parte de ese material protuberante se desgarró, se separó y se enfrió en el espacio cercano, formando un cuerpo independiente. En principio, esta curiosa teoría de la fisión, o hipótesis de la hija, como también se la conoció, resultó científicamente bienvenida. Es más, algunos de sus partidarios hasta creyeron encontrar el enorme y antiquísimo foso resultante, casi evidencia del fabuloso desprendimiento, la gran cuenca del Pacífico. No es así, por supuesto, pero la gran virtud de esta teoría era que, de manera coherente y hasta elegante, justificaba la baja densidad de la Luna. En ese escenario, su materia provendría, fundamentalmente, del manto externo de la Tierra, que es más rocoso y menos denso que su núcleo metálico. El modelo de la coacreció. A comienzos del siglo XX, el modelo de George Darwin comenzó a hacer agua por todas partes. Diferentes cálculos mostraban que para justificar físicamente el supuesto desgarro sufrido por la Tierra primitiva, habrían sido necesarias velocidades de rotación absolutamente inconcebibles. Pero además, la geología dio un golpe demoledor. Las dataciones de diferentes rocas terrestres revelaron que nuestro planeta no tenía 50 o 100 millones de años, sino miles de millones de años. Por lo tanto, hasta las más osadas y remotas estimaciones del eventual momento de la fisión quedaban demasiado cerca en el tiempo, cuando la Tierra hacía rato que ya debería haberse enfriado y solidificado completamente. Ante estas serias falencias, cobró más fuerza la otra teoría que mencionábamos anteriormente, originalmente planteada por el astrónomo francés Edouard Rochet en 1873 y retomada una y otra vez en las décadas siguientes. Quizá la Luna no era hija de la Tierra, sino su hermana, y esa idea se la conoció formalmente como teoría de la coacreción. Rochet y sus seguidores veían al dúo Tierra-Luna como una suerte de sistema solar en miniatura, y por lo tanto, con un origen común. Pero no del modo el que lo planteaba George Darwin. En pocas palabras, la idea era esta. La Luna se había formado en el espacio en forma independiente, pero a partir de discos de gases, roca y polvo que rodeaban a la Tierra primitiva, es decir, de los materiales sobrantes de la formación de nuestro planeta. Materiales, por lo tanto, comunes a ambas. En realidad, esa idea era una lógica extensión de la previa y exitosa teoría nebular que planteaba, correctamente, que los planetas y otros cuerpos menores nacieron del disco de materiales sobrantes de la formación del Sol. La teoría de la coacreción superaba algunos de los defectos del modelo de la fisión, pero tenía un agujero insalvable. No podía explicar la gran diferencia de densidad y, por ende, de estructura interna de la pesada Tierra y la liviana Luna. Al fin de cuentas, si ambas se habían gestado a la par en la misma zona del sistema solar, sus materiales deberían ser esencialmente los mismos, y sus densidades medias en consecuencia también. Pero no es así. La alta densidad media terrestre indica que, debajo de su fina corteza y su grueso manto rocoso, nuestro planeta esconde un enorme núcleo metálico de hierro y níquel, un duro y pesado corazón proporcionalmente mucho más grande que el que se deduce debe tener la mucho más rocosa y más liviana Luna. Así las cosas, los científicos comenzaron a buscar una tercera variante para dar cuenta de la esquiva Génesis selenita. Y enseguida apareció. Cuando recién amanecía el siglo XX, una nueva teoría salió a la luz. En 1909, el astrónomo Thomas Xi se despachó con la teoría de la captura, una variante científica que no tenía nada que ver con las dos anteriores. Según Xi, la Luna se había formado muy lejos de la Tierra, más allá de Saturno o quizás Urano, en las regiones más frías y oscuras del sistema solar, zonas donde, desde los tiempos más remotos, abundaron los elementos químicos más livianos. De hecho, los planetas gigantes son esencialmente gaseosos. Una vez formada, la Luna fue migrando hacia las zonas más internas debido a la pérdida de energía gravitatoria ocasionada por la resistencia que le oponían las masas de gas, polvo y escombros interplanetarios del sistema solar primitivo. Y así, poco a poco, fue cerrando su derrotero y velocidad orbital hasta que un buen día fue capturada por la gravedad de la Tierra. La teoría de Xi encajaba bien en el marco teórico general de la astronomía planetaria y tenía un fuerte punto a favor. El sistema solar tiene muchos ejemplos de lunas capturadas, cuerpos inicialmente errantes que tarde o temprano fueron atrapados por la gravedad de otros planetas. La gran mayoría de los satélites de Júpiter y Saturno pertenecen a esta categoría. Incluso hasta las dos modestas lunitas de Marte parecen ser trofeos de caza gravitatoria. Pero también tenía un punto débil. Las órbitas de las lunas capturadas son casi siempre muy ovaladas o excéntricas y muy inclinadas con respecto al plano orbital de sus planetas. Y la Luna no. Su órbita es elíptica, como todas las órbitas, pero bastante poco excéntrica. Y además tiene una inclinación sumamente moderada, no llega a los 6 grados. Por último, y esto ya se ha dicho, es muy grande, mientras que los satélites capturados suelen ser total y absolutamente minúsculos. Unos pocos a unas decenas de kilómetros de diámetro. La teoría de Thomas Xi tuvo cierta aceptación hasta bien avanzado el siglo XX, entre otras cosas porque su principal punto débil comenzó a relativizarse. Quizás con el correr de las decenas y cientos de millones de años, la órbita de la Luna capturada tendió hacia la circularidad y a un plano menos inclinado, a causa de las interacciones gravitatorias de marea principalmente. Pero la transitoria aceptación de la teoría de la captura tenía una causa mucho más clara y contundente. Las dos anteriores, fisión y coacreción, lucían aún peores. Creación no, y al menos en cuanto a su origen, el astro más cercano a la Tierra, aquel que nos había acompañado en el cielo desde tiempos más remotos, y al que tanto queríamos conocer, se había convertido en una verdadera pesadilla teórica. La Luna resultaba difícil de explicar, a punto tal que algún científico dijo sin más vueltas, simplemente no puede existir. Hacía falta una nueva vuelta de rosca, una mirada distinta de un mismo problema. Y bien, resulta que a comienzos de los años 70 esta historia dio un giro abrupto. El estudio de las generosas muestras de rocas y polvo lunar traídas por las misiones tripuladas Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, entre 1969 y 1972, echaron luz sobre el oscuro enigma selenita. Los análisis químicos de estos preciosos materiales revelaron ínfimas o directamente nulas cantidades de hierro, y también la llamativa ausencia de agua unida a los minerales, y una muy baja cantidad de elementos volátiles en general. Algo que sugería que las piedras lunares habían soportado un calentamiento extremo, como si se hubiesen forjado en un medio violento e infernal. Y aquí, justamente, estaba el germen de un modelo teórico que, de a poco, comenzaba a insinuarse. Hace 40 años ya no había dudas. La fisión no funcionaba, la coacreción tampoco, y la captura simplemente parecía la menos mala de las teorías sobre el origen de la Luna. Pero los análisis de las rocas lunares, sumados a novedosas simulaciones por computadora, llevaron a dos científicos a una cuarta y muy esperada variante. En 1974, los astrónomos estadounidenses Donald Davis y William Hartman, del Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, presentaron la teoría del impacto gigante, un escenario que intentaba dar cuenta de balancear una serie de hechos comprobados con un relato verosímil, aunque decididamente espectacular. Al igual que todos los astrónomos y geólogos de su tiempo, Davis y Hartman sabían que los primeros tiempos del sistema solar habían sido particularmente violentos. Pedazotes de roca, hierro, hielo, yendo de aquí para allá, a decenas o cientos de miles de kilómetros por hora, estrellándose sin piedad contra las superficies de los planetas embrionarios. Impactos por aquí, impactos por allá. La propia Luna daba cuenta de esos impactos, cual registro fósil, con cráteres de cientos de kilómetros, e incluso otros más grandes, que luego fueron rellenados por material volcánico, dando lugar a los mares selenitas. Cráteres provocados por planetesimales de 10, 50, 100 o 200 kilómetros de diámetro. En ese contexto, nada impedía pensar en objetos impactadores aún más grandes. ¿Qué hubiera pasado si por entonces un enorme objeto se hubiera estrellado contra la Tierra? Algo de miles de kilómetros de diámetro, ¿por qué no? Pensaron Hartman y Davis. Era el brutal escenario astronómico que necesitaban para resolver el misterio. En su versión clásica, la teoría del impacto gigante dice más o menos así. Hace unos 4.500 millones de años, un protoplaneta ardiente y semifundido de unos 5 o 6.000 kilómetros de diámetro, similar a Marte, giraba en torno del Sol siguiendo una órbita muy parecida a la de la prototierra. Otra bola rocoso-metálica al rojo vivo, pero mucho más grande. Poco a poco, la interacción gravitatoria fue apretando sus derroteros orbitales hasta que un buen día, o muy mal día, según se trate de uno u otro, ambos chocaron. Pero el violentísimo impacto no fue de frente, sino rasante, y en este punto es crucial para la teoría, justamente por sus implicancias posteriores. El choque fundió y arrancó parte del manto de la Tierra, y destruyó casi completamente a su infortunado atacante menor. Solo su núcleo habría sobrevivido medianamente intacto, siguiendo un camino hacia el espacio. Parte de los materiales fundidos de ambos volvieron a caer sobre nuestro planeta, pero grandes masas de gas, roca y polvo incandescente salieron disparadas al espacio y quedaron dando vueltas en torno de la Tierra, formando un grueso anillo de escombros entre los que se contaba el núcleo sobreviviente del infortunado protoplaneta. Finalmente, gravedad mediante, y quizás en cuestión de unas semanas o unos meses, todos esos ladrillos sueltos terminaron agrupándose, formando a la Luna. Con el correr de los años, aquel hipotético protoplaneta kamikaze fue apropiadamente bautizado como Theia por el titán de la mitología griega que dio nacimiento a Selene, la diosa de la luna. La teoría del impacto gigante fue claramente superadora de todo lo anterior. Tuvo y tiene la gran virtud de incorporar con naturalidad varios hechos fundamentales, empezando por dos que no encajaban en las tres teorías clásicas. Uno, la baja densidad de nuestro satélite. La mayor parte de la Luna se construyó a partir de materiales rocosos, arrancados por el impacto del manto y la corteza de la Tierra y de Theia, y no tanto de los pesados metales, hierro y níquel, del núcleo terrestre. Esos materiales rocosos fundidos luego se aglutinaron en torno del pequeño núcleo, seguramente metálico, de este último. Dos, el calor infernal, miles de grados sufridos durante la colisión, habría arrancado casi todo el agua y demás elementos volátiles del grueso de la materia prima que terminaría formando la Luna. Justamente lo observado en las rocas lunares traídas por los astronautas del programa Apolo. Por otra parte, diferentes simulaciones realizadas por computadora a lo largo de los años demuestran que el impacto rasante de un objeto del tamaño de Marte, o algo menos, contra la Tierra primitiva, efectivamente generaría un producto final con las características de la Luna. Por si todo esto fuera poco, la teoría del impacto gigante tiene dos chapas. Propone que el impacto torció el eje de rotación de la Tierra, originalmente mucho más perpendicular al plano del sistema solar, y también justificaría, al menos parcialmente, el muy alto momento angular del sistema Tierra-Luna, la relación entre velocidades, fuerzas y distancias recíprocas. Y sin embargo, a pesar de todos sus puntos a favor, este modelo tenía un punto débil. En pocas palabras, la cosa era así. Si la Luna fuese una mezcla de materiales de la Tierra primitiva y de Theia, el análisis químico de las rocas terrestres y las rocas lunares debería mostrar ciertas variantes, fundamentalmente en cuanto a las proporciones o radios de isótopos, que son las variantes de un mismo elemento químico. Sin embargo, hasta hace muy poco, todos los estudios indicaban que, por ejemplo, los radios de tres isótopos de oxígeno eran idénticos, algo que solo sería posible si los protagonistas de la terrible colisión hubiesen nacido con idénticos radios isotópicos de oxígeno, algo que, convengamos, resulta inverosímil. Y bien, los científicos acaban de sacar ese molesto palo en la rueda de la teoría del impacto gigante. Un grupo de investigadores europeos, liderados por el doctor Daniel Higwards, de la Universidad George August de Göttingen, Alemania, acaba de dar a conocer flamantes y finísimos análisis de rocas lunares que al parecer muestran diferencias isotópicas con respecto a sus pares terrestres. Los resultados aparecen en un paper titulado Identificación del gigantesco impactador Theia en las rocas lunares, publicado hace unas semanas en Science. En pocas palabras, Higwards y su equipo analizaron varias muestras de rocas lunares traídas a la Tierra por los astronautas de las misiones Apolo 11, 12 y 16. En realidad, no fue la primera vez que se analizan muestras lunares, pero a diferencia de intentos previos de hace 30 o 40 años, estos científicos utilizaron, lógicamente, microscopios electrónicos actuales de una precisión y resolución asombrosas. Y así fue como descubrieron que los radios de isótopos de oxígeno eran claramente diferentes entre las piedras lunares y las terrestres. Concretamente estudiaron las cantidades de los isótopos de oxígeno 16, 17 y 18 y notaron que el material rocoso selenita tiene 12 partes por millón más de oxígeno 17 a oxígeno 16 que las de nuestro planeta, con un margen de error de unas 3 partes por millón. Las diferencias son pequeñas y difíciles de detectar, pero allí están. El resultado, que exprimió al máximo las capacidades actuales de este tipo de análisis, es especialmente significativo justamente porque parece terminar con el principal punto débil de la teoría. Si la Luna se formó en gran medida por fragmentos de Theia, como predicen la mayoría de los modelos, la Tierra y la Luna deberían diferir químicamente. Y así es. Y subrayan, entre otras cosas, nuestros resultados significan que podemos estar razonablemente seguros de que la gigantesca colisión realmente ocurrió. La teoría del impacto gigante es el mejor relato científico para explicar el origen de la Luna. Quizás no sea del todo perfecta, y anteojos no expertos, podría lucir tremendamente espectacular y catastrófica, es cierto, pero es completamente verosímil. La infancia del sistema solar realmente fue muy dura y violenta. Todo sucedía a los golpes. Y una colisión entre la Tierra recién nacida y algún otro mundo vecino, y también en plena gestación, era algo perfectamente probable. Como toda teoría, y como todo camino, se hace al andar. Y funcionará mientras se sigan acumulando las evidencias necesarias para sostenerla. Al menos por ahora. Aquí finaliza esta historia. La historia del origen de la Luna. La que ahora luce calma y prácticamente inalterable. Y que sin embargo hace miles de millones de años vivió los más furiosos fuegos de parto. Nuestra compañera de siempre, ella, nacida de un impacto. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 371 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recordamos, pueden contactarnos en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y todos los lunes salimos por la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez, y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema de Otmar Liebert, To the Night. Nos reencontramos en la próxima semana para hablar de todo lo relacionado con la actividad astronáutica y espacial. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.